Sí. Alejandro Rosario, Ale, se puede agregar los partidos, bueno, superan de repente el segundo tiempo, ¿no? Cuando llegaron a la corrida en el segundo tiempo, y creo que, bueno, bastante de defensa se quedaron quizás ¿qué pasó en el final? Sí, creo que reaccionamos bien, o sea, fuimos llevando el partido adelante de a poco hasta ponernos arriba, y bueno, después nos equivocamos un par de situaciones, y bueno, pues se nos complicó ahí. Y después, bueno, el partido se puso palo a palo, ¿no es cierto? Capaz que tuvimos algunos errores ofensivos, ¿no es cierto? En lo cual no pudimos hacer llegar la pelota donde queríamos jugar, o lo que nosotros pensamos hacer, pero bueno, a veces el otro equipo con mucha gana, mucha actitud, por ahí no nos dejó jugar cómodo, tranquilo. Y bueno, a veces esos errores así de tirar apresurado o de no tener una buena situación clara de ofensiva, pero ahí nos llevó a cometer errores que, bueno, nos pudieron correr un poco y ahí un poco nos hacen una diferencia, ¿no? También con el juego interior, creo que, bueno, entonces se nos hace pesado, ¿no? Es ahí donde el mayor problema está en la canción, ¿no? Por ahí que no hay mucho juego interior y la pelota no sale tampoco. Sí, o sea, estando por ahí con un juego interior un poco limitado por el tema de Román, por los pocos minutos que le podemos dar, ¿no es cierto? A veces, bueno, se nos complica un poco jugar ahí, pero creo que también defensivamente por ahí podríamos haber estado mejor y en algunos momentos también nos equivocamos, bueno, son errores a corregir y a tratar de afianzarse mejor. Creo que ofensivamente estuvimos bien en el segundo tiempo, pero bueno, después nos caímos nuevamente, ¿no? Por eso terminamos también con pocos puntos, con 69 puntos, y bueno, igual con bajo porcentaje de 3 puntos, ¿no? Ya veníamos el primer tiempo, pero bueno, no fue lo mejor de la noche, ¿no? Ahora viene Leonel Formosa, que tiene tres americanos, que tiene algunos jugadores importantes, que si bien ha ganado hoy su segundo partido, evidentemente va a ser complicado también, ¿no? No hay que dar ventaja del principio, porque sí que se puede sacar un diferente también. No, lógicamente, que a ningún equipo, o sea, ningún equipo hoy puede dar ventaja, porque todos juegan el límite. Esto está bastante parejo y todos van a tratar de sacar ventajas de inicio, ¿no es cierto? Tratar de sumar puntos y bueno, después a veces venir de atrás complica un poco, ¿no? Porque hay que hacer un esfuerzo importante que también a veces al final se paga eso, ¿no? Entonces hay que de entrada estar muy concentrado, ¿no es cierto? Y tratando de que sea un marcador por lo menos parejo, ¿no es cierto? Hasta el final para poder sacar rédito de eso, ¿no? Digo, si ustedes jugaron partido igual que en Córdoba, con la regularidad quizás ajustando la defensa, marcando más arriba, jugando más en el equipo ante un rival evidentemente que va a querer ganar de entrada como el Unión y como pasó hoy. No, seguro, o sea, yo creo que sí, nosotros tenemos capacidad para eso, tenemos capacidad para defender, para atacar, y por ahí no estamos a lo mejor con el mejor momento ofensivo de porcentaje, pero bueno, tenemos creo que capacidad para eso. Lo que tenemos que buscar a veces es una mejor selección de tiros para tener el mejor porcentaje, pero creo que lo vamos a poder hacer. A veces uno piensa que bueno, que habíamos tenido un partido bueno, importante, mantener una cierta regularidad, por ahí a veces nos caemos en esos, en esas cosas que bueno, después nos cuestan un juego, ¿no? Lo habíamos remontado bien y bueno, se perdió. Pero ¿le cuesta este equipo defender este 40 minutos? O sea, para ganar de unir hay que defender mucho, ¿te cuesta mucho? Y el tema es que si estamos todos en condiciones, ¿no es cierto?, vamos a poder, ¿no? Por lo que pasa es que, bueno, por ahí necesitamos también que todos ayuden, que todos den una mano, ¿no es cierto?, que todos estén concentrados en esa situación para que, bueno, podamos remontar el equipo y, porque si no, con 5 jugadores, 6 jugadores no podemos aguantar, ¿no es cierto? Todo. Siempre necesitamos tener ahí los que están, los que vienen de atrás con un con una mayor concentración para que no se caiga, ¿no es cierto? Para que seguir manteniendo la intensidad. Así que, no, pero yo creo que podemos salir adelante, podemos estar bien y vamos a estar mejor. Por ahí nos falta encontrar cierta claridad a veces en la jugada, pero le tengo fe y me parece que vamos a andar bien.